Bien, este texto que he leído del ensayo, mi libro todavía sin editar, que lleva por título La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido, le dedica dentro de los capítulos número 5 del mismo al tiempo, como dije, al silencio, al espacio y al ruido como elementos de conformación del arte sonoro. Respecto a las preguntas, creo que dentro de esta lectura que he realizado para ustedes se pueden inferir las siguientes preguntas que Franco tan amablemente me invitó a responder. ¿Qué cree que es el ruido? ¿Qué diferencia el ruido de los otros sonidos? ¿El ruido es siempre molesto? ¿El ruido puede trabajarse? Pues respecto a estas preguntas, repito, están implícitas en esta lectura. ¿Qué puede ser molesto? Eso depende del contexto, depende de lo que significa el aspecto psicológico y del entorno. Claro que sí, el ruido puede trabajarse y es un elemento importantísimo dentro del arte sonoro y sus diferentes tipologías. El ruido para mí es una manifestación del propio fluido de la existencia. Implícitamente creo que sin ruido, sin sonido, creo que no sería, no se llamaría vida, ¿no? La situación que implica el sonido va mucho más allá de cualquier definición que nosotros podamos hacer de la realidad. Siempre será limitado el factor del lenguaje. Podríamos analizarlo desde muchos ángulos, tanto filosófica como místicamente, ¿no? El aspecto como han tratado el sonido, las diferentes cosmogonías humanas. ¿Qué diferencia hay entre el ruido y los otros sonidos? Yo pienso que quien establece la diferenciación es el propio cerebro, ¿no? La propia conciencia. Para mí no hay una diferencia entre el ruido, que pueda parecer chocante, y una nota afinada, musical, ¿no? Es como aquello, por analogía, de que la ética, por ejemplo, la naturaleza no tiene ética, no hay diferencia entre ricos y pobres, la diferencia la establecemos nosotros, ¿no? Estamos incluidos, estamos sumergidos en el centro de la escucha, mientras que lo visual de alguna manera está dentro de nuestro rango de 180 grados. Estamos sumergidos en el centro del sonido en sus 360 grados. Estamos condenados a escuchar, no tenemos párpados en las orejas. Y de alguna manera la simultaneidad que implica el sonido, el ruido, todo lo que está haciendo, pues es para mí establecer diferencias muy limitantes. Que sea molesto o no, eso depende, por supuesto, como dice en la lectura, el contexto psicológico, ¿no? Hay un aspecto muy, muy diferente entre oír y escuchar. Oír oye todo el mundo, escuchar implica un aspecto de la conciencia, ¿no? Y bueno, esto es un tema que puede apasionar a muchos, puede preguntarse mucha gente qué es lo que significa el ruido, el sonido, el arte sonoro, pero eso. Thank you.

cuando empiezan a aparecer estas prohibiciones, incluso antes, cuando una persona calla a otra persona, ¿no? Y empieza a prohibirle el hecho de hacer sonido, el hecho de juntarse, hacer sonido con otros, ¿no? Empieza como a poner ciertas reglas, el ruido empieza a tener una connotación negativa, ¿no? Que es la más conocida que tenemos, ¿no? El ruido en realidad pertenece a uno mismo, es parte de su espacio personal. Cuando esas sonoridades personales que pertenecen a nuestro espacio personal, a nuestra forma de comunicarnos, molestan o entran en juego con el espacio personal de otros, eso empieza a ser molesto también, y por lo tanto surgen estas como roces sociales. Creo que el ruido no es, como habitualmente se dice, una cosa que interrumpe el mensaje, ¿no? O la comunicación, sino que al revés, es una forma que de comunicar distinta, y los seres humanos tendemos a esa forma de comunicación, ¿no? Tendemos al grito, tendemos al entrar en el espacio del otro. Cuando estos sonidos irrumpen, insisto, en el espacio del otro, bueno, la contestación o la forma de tomarlo desde el otro lado puede ser de disgusto, ¿no? Quiero retomar un poquito esto que estaba diciendo al principio también, de que el ruido se forma, creo que, en comunidad. Sí, pensemos en las batucadas, pensemos en distintas formas de sonidos, que son mezclas de frecuencias muy fuertes, que no quiero decir que una batucada sea un ruido específicamente, sino que creo que en su momento, cuando empezaron, era un llamado de atención, era un ruido en un lugar supuestamente tranquilo para llamar la atención, para decir un montón de cosas a ciertos poderes imperantes. Creo que las sociedades se han reunido, la tertulia, por ejemplo, principalmente es el corte sonoro que tiene la sociedad para implicar algo, para implicar un movimiento, para implicar un hartazgo, para implicar el simple hecho de juntarse. Es imposible no juntarse y que no se junten estas cantidades de frecuencias sonoras y se mezclen, ¿no? Creo que la idea de poder ver el ruido desde ese lugar es interesante, sacándole ese contexto negativo. Cuenta la historia, cuenta muchas cosas del entorno en que nos movemos, de si el lugar en donde estamos es un lugar con fábrica, o es un lago, o el paisaje sonoro del lugar está inmerso en un murmullo que habitualmente llamamos ruido, porque no es algo al que le prestemos demasiada atención. Me parece que incluso esta segunda definición solo viene a completar la primera definición, que es esto de una mezcla de frecuencias de sonido que no somos capaces de distinguir, de percibir por separado, ¿no? Y esto de que sea una mezcla de sonidos, una mezcla de cosas, creo que tiene una connotación muy fuerte en la forma de comunicarse el ser humano. Creemos que si una grabación es limpia y completamente entendible, es mucho más significativa o logra mucho más su cometido que una grabación que se escucha supuestamente mal. Cuando en realidad la grabación que se escucha completamente mal tiene intrínsecamente un montón de datos y de información que la otra grabación no tiene, ¿no? Podemos saber dónde está, qué le está pasando a la persona, dónde está realizando la grabación, qué está pasando en ese contexto, en ese momento que está grabando, mientras que en una grabación plana, limpia y que es completamente entendible, estas informaciones se pierden, ¿no? Creo que el juego de la comunicación, sobre todo radial, justamente está sujeta a eso, ¿no? A que tanto los productores o como los hacedores de radio puedan jugar con estas dos cosas, ¿no? Con este ruido, con esta mezcla de frecuencias y con el silencio. El silencio, decía Evelyn Glenier, es el ruido más fuerte que existe, ¿no? No solamente por esto que decía John Cage de que el silencio no existe, sino más que nada porque la fuerza que tiene el silencio también la tiene el ruido. Y creo que son dos puntos que a los seres humanos nos afecta de maneras significativas. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué pasa cuando hay un silencio grande en ustedes? O sea, que cuando escuchan un silencio grande, ¿y qué pasa cuando escuchan un ruido muy fuerte? Y van a ver que las sensaciones suelen ser muy parecidas, están casi es como que las dos puntas se unen, las dos puntas de lo que llamamos sonido se unen, ¿no? Es, en realidad, creo yo que es como todo, como el sonido mismo, una explosión de energía de diferente forma. Una es una implosión de energía y otra es una explosión de energía. No olvidemos que en realidad todo lo que está a nuestro alrededor tiene que ver con una energía que fluye. Thank you.

un acople, todos esos que para el común de las definiciones forman parte de ruidos, para mí son elementos sonoros con los cuales trabajar y crear nuevos sonidos en un sentido estético, en términos artísticos, como composición, que dista mucho de lo que en general se ha aceptado como placentero, llámese música, pero dentro del campo de la producción artística está legitimado. Y más allá de que esté o no legitimado dentro del campo de la producción artística mundial, el arte sonoro es una manera de concebir la materia, que son los sonidos, como la arcilla con la cual se moldea el producto, que luego tendrá determinadas características, como por ejemplo lupear o repetir en el tiempo el sonido de una barredora en la ciudad mezclada con una puerta que se abre y un perro que ladra, formando un ritmo con estos elementos y haciendo una melodía con otro sonido, como un taladro que va cambiando de velocidades a medida que va perforando. Un taladro. Ese es un ejemplo de cómo uno podría llegar a crear sonidos a partir de la concepción y la composición de lo que es para mí y para el mundo el radioarte o el arte sonoro. Y que no necesariamente conforman el gusto de la mayoría de las personas. Teniendo en cuenta que el arte es una manera expresiva de manifestarse frente a alguien. El gusto o disgusto es una cuestión subjetiva. Por ende, considero se puede trabajar ampliamente con el ruido. Se puede trabajar ampliamente con el vidrio, con el barro, con la materia fecal, con la basura, con el cemento, con la tierra, con lo que se nos ocurra. El ruido es un elemento más de tantos elementos que pueden ser considerados parte de una composición.